Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos a escuchar Diversas Voces a través de esta su estación, Radio Casa de la Cultura, y a través de nuestro sitio internet en www.casadelacultura.gov.es. Muy buenos días a todos y a todas. Realmente estamos muy acontecidos con lo que está ocurriendo en la costa ecuatoriana. Las redes sociales, los medios de comunicación tradicionales nos informan al instante de lo que acontece en esos lugares donde afectó el terremoto ocurrido el fin de semana. Escenas desgarradoras vemos a cada instante. Los medios de comunicación han desplegado a sus equipos para que puedan hacer su trabajo. El papel de las redes sociales, hablamos del Facebook, del Twitter, del Instagram, han jugado un papel decidor en el momento oportuno, porque el instante en que sucedió el terremoto, la gente se informó a través de estos medios, mientras que los otros no fueron tan oportunos. Ahora, estamos juntos en esta cruzada. Una cruzada de solidaridad con nuestros hermanos de la provincia de Esmeraldas, Manabí, El Guayas. La sociedad civil está de pie desde el inicio, me refiero al día siguiente, el domingo. Inmediatamente después del terremoto, la gente se volcó a la Carolina para donar agua, alimentos no perecibles, insumos de aseo, entre otras cosas. Inmediatamente salieron convoyes para los lugares más necesitados. Le escuchaba al alcalde de la ciudad, que tuvo un apoyo importante de la empresa privada para llevar los alimentos hacia los lugares de destino. La ayuda internacional también nos hizo esperar. Países hermanos se hicieron presentes con personal especializado y con canes expertos en rescates. Varias organizaciones internacionales le dan una mano a nuestro Ecuador. Hoy necesitamos que todos unifiquemos criterios en beneficio de este nuestro país. Creo que sí podemos olvidarnos por un momento las rencillas políticas o rencillas inclusive entre nosotros mismos. Hoy lo sentimos porque nos ha tocado la tragedia de cerca. La Casa de la Cultura, por ejemplo, ha propuesto sus espacios para que sean centro de acopio, inclusive en los núcleos provinciales. En el Teatro Prometeo se está haciendo la recaudación de todos los insumos que quieran hacerse presentes la gente. También se realizará un concierto en los espacios del portón de la Casa de la Cultura. Desde el día de ayer se está realizando. Me refiero martes, miércoles, jueves, viernes, el día sábado habrá un gran evento artístico cultural para que la gente se dé cita y traiga lo que quiera donar, insumos para los más necesitados. También hay una campaña de acogida con los padres y familiares de los niños heridos que están siendo atendidos en el Hospital Vaca Ortiz. Ponga atención. Amigos, se requiere con urgencia hospedar a los padres y a familiares de los niños heridos por el terremoto, que al momento están siendo atendidos en el Hospital Vaca Ortiz. Ellos necesitan en dónde pasar la noche y también necesitan las tres comidas. Si quieren ayudar a estas personas, por favor comuníquense con la trabajadora social Mari Arboleda al teléfono siguiente: 250-7645-099-892-9842. O de pronto al correo electrónico mayra.arboleda.arauz@gmail.com. Usted está en la posibilidad de ayudar de esta manera. Y cada día hay más propuestas para llevar un grano de esperanza a nuestros hermanos afectados por el terremoto. Bienvenidos a Diversas Voces, amigas, amigos. Que siempre elige amar. ¿Dónde andarán mi casa y su lugar, mi carro? Feliz y fresco para siempre.